Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. Hay dos tipos de personas: los que quieren que las cosas les caigan del cielo y juegan a la lotería, y los que son estratégicos, planifican, actúan y evalúan y juegan sus cartas para lograr cumplir sus objetivos y sueños. No sé tú, pero yo prefiero el segundo tipo de personas. A mí eso de jugar a la lotería me parece una pendejada. Es otro impuesto más que elegimos pagar, como si no fuera suficiente con todos los impuestos que pagamos. Antes de continuar, quiero informarte que estoy de vacaciones. Estoy fuera del estudio y no he podido traerme mi apreciado micrófono, el Electro Voice RE20. Entonces aprovecharé el desorden para utilizar un micrófono normalito y hacer un experimento y procesar el audio. Usando mis habilidades frikis de ingeniero de sonido, a ver si puedo conseguir una buena calidad aplicando mis técnicas de ingeniería. Ya me contarás si notas alguna diferencia y te pido disculpas si la calidad del sonido se ve afectada. Te leo en los comentarios. Soñar que las cosas ocurren porque el universo actúa a nuestro favor y porque se alinean los planetas es para las masas que se dejan manipular. O sea, si sientes que el universo o un dios o como lo llames te va a ayudar, está bien. Pero créeme que nadie te ayudará si no pones de tu parte, si no haces algo al respecto para alcanzar tus objetivos. Es como soñar con bajar de peso y no hacer deporte ni cuidar tu alimentación. Puedes pedirle al universo o a Dios que te vuelva esbelto o esbelta con un cuerpazo, pero solo lo conseguirás si haces el trabajo. Eres tú quien debe tomar las riendas de tu vida. Por eso hoy vamos a hablar de cómo triunfar en la música, pero sin fórmulas mágicas ni recetas infalibles, porque ser famoso o famosa y conseguir un hit es muy similar a jugar a la lotería. Si lo consigues, genial. Oye, de corazón te lo deseo. Yo quiero que consigas muchos hits y que tu proyecto funcione, de verdad, que me alegraría mucho y sería un honor acompañarte en el camino. Nuestros artistas de Spiral Sound son del segundo tipo de personas. No persiguen el hit, no persiguen algo externo. Lo que persiguen es el desarrollo artístico, persiguen algo interno. Quieren convertirse en el tipo de persona que, más que conseguir el hit, hallan la manera de hacer su carrera musical un negocio sostenible que les permite vivir agradablemente y felices con su música. Y sin confundir las ideas, claro que sueñan en grande y quieren ganarse Grammys. Son unos cracks y unas cracks que entienden que hay que ser estratégicos para alcanzar sus sueños. Sueñan en grande, pero actúan y evalúan. Sueñan en grande, pero actúan en pequeño. Van paso a paso, constantes, aprendiendo, escuchando podcasts como este y mejorando día a día. Ok, ahora sí hablemos de música. Antes se mezclaba con cintas en lugares llenos de dispositivos analógicos, pero ahora llegamos a Mix in the Box, a mezclar y masterizar desde nuestro portátil o nuestro PC de escritorio. Mejor dicho, estamos en una época maravillosa, porque tenemos en nuestro portátil las mismas herramientas que antes solo tenían los grandes estudios de las grandes discográficas, Sony, Warner y Universal. Quizá las major me censuren el podcast por decir esto, pero finalmente los artistas independientes tenemos el control de nuestras vidas y nuestras carreras musicales. Hoy esa vaina está al alcance de todos. Podemos ofrecer un sonido profesional a nuestros fans desde nuestro portátil, teletrabajando desde cualquier lugar del mundo. La clave está en aprender a utilizar las herramientas como dicen por ahí. No es el indio, es la flecha. Por otro lado, hoy en día, en la era digital, estamos en la era del microondas, donde queremos todo para allá, en minutos o en segundos. Nos vemos en la necesidad de estar creando contenido rápidamente y en cantidad para obtener reproducciones y visitas. Esto puede generar comportamientos tóxicos que nos perjudican porque nos hace estar pendientes todo el tiempo de los números de las reproducciones de los seguidores. Debemos tener cuidado de no caer en la trampa de obsesionarnos con las métricas digitales. La música va más allá de los números en una pantalla. Se trata de conectar emocionalmente con nuestra audiencia. ¿Estamos listos para todo lo que se viene en la era digital? Ya hemos visto que TikTok ha revolucionado la industria musical, que ahora los artistas se están posicionando gracias a esta red. Pero justo cuando más bombo se le hace a TikTok, ahí es cuando más tenemos que recordar que también existe el mundo físico y que es mucho más probable que un fan se enamore de ti si te ve en un gran concierto que lo deje boquiabierto, que tú haciendo bailecitos en TikTok. Si eres músico, es importante pensar en las canciones. La música es la materia prima. Y claro que si no haces marketing y no planificas tus lanzamientos, por muy buena que sea tu canción, no tendrá el reconocimiento porque se perderá en el océano de la internet. Pero al final lo que importa es la calidad de las canciones. Aquí lo importante es la música. No sé si te pasa como a mí, pero para mí una forma de alcanzar la inmortalidad es a través de las canciones. La escuche más o menos gente. Lo importante es que queden ahí el registro de esas canciones, de esa obra que nace de ti. ¿Cómo identificamos una buena canción? Una buena canción la podemos identificar por su calidad. Es decir, así sea una demo grabada en tu smartphone, no hace falta que tenga un sonido profesional. Si la canción realmente es buena, va a funcionar en cualquier medio. Por eso la importancia de pasar por las manos de un productor musical, porque él o ella es quien te ayudará a exprimir el máximo tu canción, embellecerla, pulirla y entregar una canción que conmueve y que conecta con el espíritu de tus fans. Tengamos en cuenta que la música que hacemos es para las personas. No hacemos música para los ingenieros de mezcla y mastering. Entonces, si mientras produces música te fijas en los detalles técnicos únicamente, es bastante probable que olvides la emoción o las emociones que se quieren transmitir. Con las herramientas que tienes ya puedes hacer productos de calidad. No te frenes porque no tienes el micrófono de $10,000. A ese micrófono que tienes ya le puedes sacar un buen sonido. Ahí el truco es conocer las herramientas de ingeniería de sonido que ofrece tu DAW, tu software de producción musical. Que sí, si tienes un buen micrófono con un buen previo va a marcar una diferencia. No estoy diciendo que el hardware de calidad no valga la pena. Sí, pero son equipos costosos y nosotros somos músicos independientes. Tenemos que sacarle el máximo a lo que tenemos y poco a poco ya iremos comprando más cosas. Vale más la pena invertir en un buen productor musical y en un buen marquetero que en una guitarra de $5,000 y un micrófono de $10,000. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Podemos hacer muy buena música desde nuestro home studio. La música es mágica porque hay producciones que incluso pueden tener tomas que no suenan tan profesional grabadas del estudio, pero que guardan y capturan una emoción que ilumina el espíritu de las personas. Por eso digo que es muy importante transmitir emociones y justo eso es lo más complejo de hacer música. Como punto de partida, si una canción te conmueve, es probable que también conmueva a tus fans. Si sientes que se hiere tu alma de la belleza de tu canción, es probable que tus fans sientan lo mismo. Te voy a contar una historia sobre lo que hago y enseguida seguimos con el podcast. Soy productor musical porque mi padre es una banda sonora andante. Pone desde música clásica pasando por jazz, rock y hasta son cubano. Y mientras la mayoría de niños jugaban con el balón, a mí me gustaba soñar que componía canciones que se escribían solas. Ahora sé que no se escriben solas, pero que si las sueñas las puedes crear tú con ayuda de un productor. Por eso quiero invitarte a que escuches el sonido que soy capaz de conseguir. Y no hay mejor prueba que enseñándote la música que hago con Jaguar Guane. Acabo de lanzar la canción debut. Es un proyecto nuevo y te lo comparto aquí en privado. Se llama Comfort y la hice cuando estuve separado de mi chica 8 meses. No sé si te pasa, pero el paso del tiempo a mí me ataca fuertemente y cuando nos separamos me sentí como un cactus desolado en medio de un desierto. Ella con su don de las palabras me contó aquello y me hizo caer en cuenta que lo íbamos a lograr. Ahora te cuento lo que me dijo, pero antes te invito a que busques en YouTube, Spotify, Apple Music o tu app favorita el nombre de Jaguar Guane. Es mi nuevo proyecto y me encantaría compartirlo contigo. Mi música es tu música y es un honor para mí que la escuches. Dejo todas las notas del programa, comparto enlaces e información de este proyecto. Y este anuncio lo hago aquí en privado, especial para ti que eres oyente de nuestro podcast. Ok, entonces mi chica me dijo que no había impedimentos, que nuestra conexión es tan potente como la energía atómica, que no hay nada que nos separe y que era una prueba que nos ponía la vida para saber si realmente es importante seguir juntos. Por eso quise componerle una canción, pero no quería que fuera la típica canción de amor, melosa y aburrida. Por eso compuse Comfort, una canción que también puedes dedicarle a esa persona especial, sin caer en tópicos y frases cliché, mejor dicho, un producto original hecho a medida para un ser especial. Una canción que habla sobre un mundo de ensueño, un mundo donde el protagonista se vuelve colibrí para alegrar la vida de esa persona especial. Dicen que el colibrí es un ave de la buena suerte y trae buenos presagios, y que hay personas colibrí en nuestras vidas. De eso va Comfort, dedícala a esa persona colibrí. El videoclip lo hice con una IA. Si te interesa, puedo hablar más detalladamente de cómo lo hice. Déjamelo saber en los comentarios. Te dejo los enlaces en la nota del programa para que escuches Comfort y me des tu opinión. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio y por eso me sería de gran ayuda tu opinión. ¿Sabes quién es Trent Reznor? El líder del grupo de rock industrial Nine Inch Nails. Es productor y compositor y artista. Este man inspiró la vestimenta y el concepto artístico de Marilyn Manson. Y mientras navegaba por internet, encontré un artículo de la página paperblog.com donde mencionan el gran consejo de Reznor para triunfar en la música. Dice que tienes que olvidarte de conseguir dinero vendiendo discos. Haz que tu disco sea bueno, bonito y que te salga barato. Y regálalo. Como artista, lo que te interesa es llegar a tanta gente como te sea posible. El boca a oreja es el único marketing que importa. Crea tu propio sitio web y lo que debes hacer es esto. Regala tu música en forma de archivos digitales en alta calidad, consiguiendo la dirección de correo de la gente a cambio, y comienza a crear una base de datos de clientes potenciales. Entonces, ofrece una gama de productos premium de pago y haz que sean ediciones limitadas, o sea, que sean bienes escasos. Basa el precio y las cantidades disponibles en lo que creas que puedas vender. Haz que los paquetes sean especiales, hazlos a mano, fírmalos, hazlos únicos, haz que sean algo que tú quisieras tener como fan. Ten una idea realista de lo que puedes ganar y así hazte un presupuesto para el disco que vaya en consonancia. Tienes que darte cuenta de lo siguiente: la música es gratis, quieras o no. Cualquier obra musical que se te venga a la cabeza está disponible gratis. Es un hecho. Es una mierda de cara al músico, pero es lo que hay por ahora. Así que lo que tienes que hacer es conseguir que el público consiga lo que quieren de ti, en lugar de sacarlo de un sitio de torrents y obtener algún beneficio en el proceso. Aumentar tu base de datos de clientes potenciales. Eso fue publicado en el año 2010. O sea, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Hoy en día la piratería de música ha perdido territorio porque existen los servicios de streaming como Spotify, Apple Music, Tidal y demás. Las personas ya no consumen CDs o CDs, pero cada vez está aumentando la compra de vinilos. Hay cosas que menciona Trent Reznor que son clave, como el hecho de tener una estrategia de marketing que te permita crear tu propia base de datos de fans, a los cuales les puedes vender tus entradas de conciertos, merchandising o lo que se te ocurra. Mucho mejor si vendes un producto premium de alta calidad. Aquí se trata de observar tu proyecto musical como un negocio más. Es una empresa. Los músicos tenemos que vivir de algo y en este mundo capitalista se necesita el dinero. Los Rolling Stones lo saben, Guns N' Roses lo saben, y los Foo Fighters, por supuesto, Dua Lipa, Karol G y Shakira. No importa el género musical, quien se dedica profesionalmente a la música tiene clara la mentalidad de artista empresario. Es una profesión más, es como ser panadero, peluquero o carpintero. Este mundo necesita de la música y las personas son más felices y viven mejor acompañadas de ella. Es importante entender que la música es tanto un arte como un negocio. Los músicos independientes en América Latina y España tenemos un gran potencial para triunfar, siempre y cuando combinemos el talento artístico con una sólida estrategia de marketing y un enfoque empresarial. Y bueno, resumiendo, hoy abordamos varios temas relacionados con el éxito en la industria musical, destacando la importancia de ser estratégicos, trabajar de manera constante para alcanzar objetivos. Discutimos cómo la tecnología ha democratizado la producción musical, permitiendo a los artistas independientes crear música de alta calidad desde sus propios estudios caseros o los home studios. Mencionamos la importancia de equilibrar la creación de contenido rápido para plataformas digitales con la calidad de la música misma, recordando que la conexión emocional con la audiencia es fundamental. Destacamos la necesidad de pensar en la música como un negocio, aprovechando estrategias de marketing para construir una base de fans y generar ingresos a través de productos premium y conciertos. Además, citamos consejos prácticos de Trent Reznor sobre cómo ofrecer música de forma gratuita para construir una base de seguidores y luego monetizar a través de productos exclusivos. O sea, este podcast ha estado con un contenido bastante interesante. Me gustaría a mí haber escuchado este tipo de contenido cuando yo empecé con todo esto, y por eso es que lo hago. Uno de mis motivos es eso, es ayudar a las personas a democratizar y profesionalizar las carreras musicales. Entonces, teniendo en cuenta la importancia de adaptarse a los cambios en la industria y la transición hacia servicios de streaming, yo te aliento que veas tu proyecto musical como una empresa viable, que requiere planificación estratégica y enfoque comercial. Así que si tienes pasión por la música, recuerda, no se trata solo de crear buenas canciones, sino de construir una marca sólida y conectar emocionalmente con tu audiencia. El éxito está al alcance de tu mano. Un éxito que sea sostenible, no que sea solo conseguir un hit y ya se acaba el éxito. La idea es que eso perdure en el tiempo. Entonces, para terminar, te comparto una frase que le escuché a Pepe Mujica. Este man dijo: tener éxito es levantarse cada vez que uno cae. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la música. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com. Ciro se escribe con C, C-I-R-O, o a través de mi Instagram cirogalvis_, C-I-R-O-G-A-L-V-I-S_, o bien entra en la web spiralsound.com y abajo del todo en la pestaña de contacto está la información.